Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. This is your number one station, your official station. Do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Natural Mystic, en un nuevo programa. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, los que se están conectando. Empezamos Natural Mystic. Yo soy Juan Chen. Compas, ¿cómo están? Hola a todos. Buenas noches. Una vez más, Natural Mystic en sintonía para toda la gente en nuestro país y de todo el planeta. Yo soy Freedom Bala. Estamos dándoles un saludito ahí para empezar. Gente, vaya conectándose. Les recuerdo, estamos en la radio cc.com y también 940 AM Facebook Live Natural Mystic. Yes, I, dándoles la bienvenida esta noche. Se les saluda Diego Sativa y también con unos grandes invitados que vienen desde el North Side. Así que tenemos hoy a los hermanos de Resilient Style aquí en la casa de Natural Mystic para que la gente se active y escuche esta música. Así que, ¿cómo les va, muchachos? Bienvenidos. Bienvenidos, brothers. Hola, gente, ¿cómo están? Soy John de Resilient Style, muy agradecido de estar acá. Les presento a mi banda. Preséntense. Buenas noches, gente, ¿cómo estamos? Yo soy Joel. Sí, sí, pero no así tan... Hable nomás. Sí, se les escucha, tranquilo. No hay problema. Laverito. Bueno, mi nombre es Lovero. Bueno, así estoy en Facebook en todo lado. Y es un gustazo que nos hayan dado la apertura acá. Creo que es algo súper bacano para las pequeñas bandas que queremos surgir acá. Pues creo que la música es algo hermoso que debe ser compartido. Entonces, muchísimas gracias por la apertura. Bienvenidos. Este espacio justo es para esto. Así que, muchachos, cuando tengan cualquier cosa, bienvenidos. Esta es su casa. Natural Mystic está a sus órdenes para promocionar su trabajo artístico, ¿no? Sí. Bacán. Entonces, aquí estamos con Residentes. Cuéntenos, chicos, ¿cómo nace Residente? Bueno, pues literalmente somos una banda familiar. Literalmente también se puede decir que nuestras letras están orientadas a la alegría, al amor, a la paz, al amor en familia. Un mensaje lleno de, como digo, la alegría. Puede ser de despertarse un nuevo día, de estar con los nuestros. Entonces surge como ya hace 3 años. Todavía somos una banda pequeña, se puede decir, pero con muchas ganas de salir. Hemos tenido trabajos igual pequeños, pero igual con mucho empeño ahí también metiéndole. Lo suficiente para mantenerse en la lucha. Exacto. Muchas ganas de salir adelante también. ¡Qué chévere, esa, qué chévere! Es. ¿Y el reggae? ¿De quién? ¿A quién nace ese gusto por el reggae? No sé, si ahí por ahí nos comentan. Claro que hay una raíz acá, si lo vamos a hablar de reggae. Hace unos 10 años mi hermano comenzó también en una banda de reggae acá de Quito. Entonces, desde ahí en... Sí, en Zion. Ah, bacán. Claro. Sí, el sí, caché claro, por ahí. Por entonces, comenzó por ahí el gustico. Y ya entonces nos fuimos enraizando. Pero también nos gusta muchísimo el hip hop. Entonces lo mezclamos. Y desde ahí fue la raíz para meternos en el reggae. Ahora somos más reggae, creo que. Porque las últimas canciones que hemos sacado son reggae. Claro, yo sí las he escuchado. Y ya más lueguito vamos a poder escucharlos también. Un tema a capelita nos vamos a pegar ahí, creo, ¿no? Veamos qué pasa, cómo salga. Y vamos a ver. No se olvide a toda la gente que se sigue conectando en las redes sociales de visitar nuestras páginas activas. Ahorita estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Blogspot. Así que conéctense, déjenos sus comentarios, pidan su temita, que aquí hoy se viene buen reggae recargado. Entonces ahí estamos hechos la invitación aquí con 15 personas nos están viendo ahorita ahí, así que saludos ahí a la cámara, muchachos. La familia ahí. Vamos ahí. Saludos a todos los que están por ahí. Vea, esa es la buena. Vean los controles Celeste. Súbale, ese es el power. Vámonos también con un poco de información de lo que se viene. No se olviden que este domingo se viene el Ser Festival en el Ichimbía. Así que toda la gente que quiera caer, 3 de culturas urbanas se unen en un solo escenario, rap, rock y reggae. Ya saben, así que toda la gente cordialmente invitados al Ser Festival. Gente, ya lo saben también ahí. Estar pilas de todos los eventos que se encuentran en la escena nacional. Que gente caiga, asista, ya sabe, a Colite, al pana artista, al pana músico, al pana escultor. Ya lo saben, gente, que todo es, a la final, arte, ¿no? Entonces, arte, y el arte también tiene que darte de comer. Y es de acá, ecuatoriano. Así, como ya lo decía la Vale, asista a todos los eventos, ¿no? Visite todas las casas culturales donde se ofrece arte, pero por todos lados. Exactamente. Y mandamos un saludo también a Natalia Rivera, que se conecta y nos dice: saluden pues a la familia, hermanos. Saludos desde Natural Mystic. Saluden a mi cuñada ahí. Activos de la jugada, como siempre, con Natural Mystic. Eso es algo que yo quiero preguntarle, chicos. Ustedes me dicen que son una banda familiar. Explíquenme un poquito bien. A ver, bueno. Joel es mi primo. Él es mi hermano. Es una banda familiar porque... Bueno, en uno de nuestros videos que se llama Agradecido, sale de la mayoría de nuestra familia, sale mi sobrino, mi mamá. Sí, lo pueden ver en YouTube ahí, como Resiliencia está el Agradecido. Ajá. Y pues, ¿qué decimos ahí? Agradecido por la familia, el amor, despertarse un nuevo día, como ya decía. Y ese es nuestro mensaje, ¿no? Creo que la familia es lo más puro que existe estar con tu mamá, estar con tus hermanos, contar con cada uno de ellos es lo más hermoso que tú puedes tener. Entonces, ese es nuestro mensaje y pues es una banda familiar porque estamos en la familia. Exacto. Sí, con ese intro, yo creo que yo ya me quedé picado en escuchar ese tema. Sí, correcto. Por supuesto, creo que deberíamos irnos con un poco de música de Resilient Style. Vamos ahí. Yeah. Presenten el tema, mis hermanos. Okay, esta canción se llama Agradecido, fue creada por los dos, todo empíricamente, el beat creado por Paul Drastic, de Morán, de nuestro barrio igual. Igual, Northside. Cáchelo ahí, que es acá. Sí. La buena vibra y la buena para todos los que la van a escuchar. Yes. Suele, ñaño. ¡Boom! Resiliente Style. Seguimos aquí en Natural Mystic, qué buena música que escuchamos aquí en la cabina. Agradecido con los hermanos de Resilient Style. También queremos enviar ahorita, antes que nada, unos saludos a la gente que se sigue conectando. A Natalia Rivera dice: mil bendiciones, felicidades, son geniales, se merecen estar ahí, los quiero, les dice. También tenemos un mensaje de Brian Arias, que nos envía unos emoticones de buena música y de apoyo. ¡Fuerza! Y Stalin Lastra también dice: saludos muchachos, que Dios los bendiga, demasiados saludos a los primos y el hermano, y también bendiciones, así como cantan, hablarán. Así que ya saben, mi personal se sigue conectando. Aquí en Natural Mystic. Primero, antes que todo, chicos, ¿cómo los pueden ubicar ustedes en redes sociales, toda la gente que nos está escuchando? Claro, estamos en Facebook como Resilient Style S, En Instagram también como Resiliente Style C, en YouTube también como Resiliente Style C. Resiliente Style en todo lado. Ecuador. Ya saben. Mis brothers, ¿y qué nos cuentan un poquito sobre la grabación? ¿Cómo fue la producción de este tema? ¿Quién nomás colaboró? ¿El que les hizo el sample? Nos hablan un poquito sobre este tema que nos escuchamos hace un momento. Sí. Claro, el de agradecido, a ver. De los dos es la letra. Sí, los dos. Ya. Los dos un día nos reunimos y compusimos el coro, de ahí los estrofas, lo que les salga, ¿no? El sample, el beat fue creado por DJ Drastic. Que es un, Drastic. Sí, el que también nos produce. Muy loco también. Sí, es muy loco. Demorán. Saludos para la gente de Morán. Northside, ahí. Entonces, sí, yo soy uno de los buenos productores porque anteriormente habíamos trabajado algunas canciones y no es que nos haya gustado del todo. Entonces decidimos quedarnos ahí y grabamos el estudio, agradecido. Y el estudio es una de las canciones que más que nos han conocido más. Ahora creo que ya va por los 7000 views. Y es algo bueno. Yo creo que es bueno para empezar. Entonces, bueno, y agradecido se creó así para crear alguna buena vibra, como tú dijiste, te crea un buen feeling, te crea una buena energía. Claro, eso yo les decía, que sería súper positivo, súper movidito, así como ese reggae que te levanta, ¿no? Que te dice ya. ¿Y en dónde nomás han tocado, chicos? ¿Qué espacios nomás han? A ver, hemos tocado, últimamente, sí, hemos tocado en el Carchi, hemos tocado, bueno, las últimas tocadas, una especial que es como que se nos va a quedar en la memoria, porque tocábamos en un evento donde había puro rock y esas son densas, esas claro, pero creo que a cada personaje que agarré alguna vez le ha tocado. Sí. O sea, igual las experiencias. Sí, igual se conoce y la banda que tocó antes de nosotros no es que sea una banda cualquiera, es Carne de Cañón de Cuenca, que tiene como 10, 12 años de la escena, que regresó. Entonces era como que todos ahí con esa onda hardcoreera, rockera y se sube alguien ahí a cantar agradecido. No, pero el aguante de la gente fue buena. Es positiva ahí con esa vibración. Esa fue una de las recientes. De ahí hemos estado en el sur donde se vive hip hop puro, así underground. Estuvimos también ahí. Este sábado nos vamos de nuevo a Tulcán, un evento que está creando los amigos con el auspicio de la Casa de la Cultura, Filtro Tulcán, entonces vamos a estar por allá. Nos vamos a volver a activar porque nos hemos quedado pero nos vamos a volver a activar. Esa es. Muy bueno el camino, muchachos, vacancísimo. Ñaño, ¿qué estamos escuchando ahorita? Estamos escuchando Cafu Bantón. Ah, no, ya le cambió. Selecta Adrián en los controles. Buen reggae para el personal y natural místico. Conéctense desde la cabina de la Casa de la Cultura para todo el pueblo del Ecuador. Mucha fuerza de Lion Reggae, estamos acá escuchando. Yo, man, desde Colombia, el hermano Lion Reggae. También. Reggae Music, activados ahí, latinoamericano, Reggae Music. Dentro de su experiencia, muchachos, como una banda nueva, ¿cómo lo han visto a la escena hip hop, a la escena reggae nacional? ¿Cómo han visto el camino? ¿Cómo les ha ido en ese aspecto? Estamos en vivo. Sí, en vivo. O sea, si me hacen esa pregunta a mí, yo soy. No, bueno, no creo que sea tan controversial. Pero si tú me dices cómo veo la escena, hip hop, reggae, yo la veo muy débil, la verdad. Porque hace falta más apoyo, hace falta más unión. Yo he visto a varias gente que dice acá falta unión, acá falta eso. Pero no es que vea el ejemplo tampoco. El ser festival para mí fue una de las buenas actividades que se pueden dar porque puedes postular, te eligen, bacán, vas, si te lo mereces, te lo mereces, pero yo vi que hubo una reunión recién y fue muy buena, o sea, se habló claro, se dijo cómo va a ser, que ni siquiera las personas que van a calificar a las bandas que van a entrar no eran de aquí, o había una aquí, otras de afuera, entonces eso es muy bueno para que no haya riñas, pero bueno, yo a la escena independiente la veo muy muy débil, o sea, crear una industria acá yo creo que no todavía. Es muy duro, sí, Bueno, un saludo para los jueces que estuvieron en el CERF Festival, Diego Viteri, que es de la banda Conscious Culture de Alemania. Estuvo también el maestro Iván Acosta, que es un chicazo, un máster propio. Y también propio de los teclados. Maestro ahí, Andrés Avega. También un duro de reggae, así que es gente pesada de la escena, gente que sabe de lo que se trabaja. Así que sabemos que estuvo en buenas manos lo del CERF Festival. Queremos enviar también saludos a Jonah Herrera, que dice felicidades muchachos, full bendiciones. A Hugo Víctor, que dice saludos panas. Carlita Chávez dice, que nos dice, son los mejores también. Jeff David, saludos hermanitos, sigan adelante. Jonathan Guachamim, saludos brothers y muchas bendiciones, sigan adelante. Gracias por estar conectados a Natural Mystic, que se viene con más música de nuestros hermanos de Resiliente Style. Se sigue conectando la gente. Michelle Vallejo, también enviamos saludos a Brian Calderón, les esperamos en Tulcán, es la cita, ya saben toda la gente que está en Tulcán. Buen reggae este fin de semana, hip hop reggae en la casa. Dice Darío Mcita, también manda un saludo al príncipe Darío. Un saludo al príncipe. Se lo merece, Hasta de la realeza nos están escuchando, por favor. Así que agradecidos con todo ese personal que se conecta a Natural Mystic. Esa es, ahí toda la gente activada. 22 conectados, nos están viendo ahí. Bien, más. ¿No? ¿Alguna anécdota que nos puedan contar de su camino? ¿Algo que se acuerden? ¿Alguna cuestión divertida, triste, sorprendente que nos puedan contar? Justamente cómo empezamos. Decíamos que tal vez somos una banda que ahorita hace hip hop reggae, pero empezamos con punk. Éramos una banda pesada. De hecho, pueden verlo, nos llamábamos. ¿Cómo nos llamábamos? No sé, lo quiero recordar. Son de las cosas que. La espera de la vida. No, sí, estábamos como. Sociedad criminal. Entonces, Ecuador, ¿qué era eso? Era una banda donde aparecía un niño de 8 años y 14 años y aparecen ahí con una batería, ¿no? Todo emocionados y ya saben, criticando el sistema, ¿no? Entonces es medio denso pasarnos de eso a lo que ahora decimos amor y paz y pásenla bien con su familia, que es lo que más vale. Ya, esa es. Yo creo que también es power, el combativo, ¿no? Sí, el reggae también es violenta. Sí, el reggae también es una crítica social muchas veces porque estamos hablando de temas un poco más conscientes. Entonces, qué bacán, pero como yo les decía, que están incursionando en el reggae. Y yo sí creo también que hace falta más personas, que hace falta más chances, creer en la gente, creer en el talento que la gente tiene y no dejar a nadie de un lado. Así que, qué bacán, sí, gente. Sí, esa resistencia que tienen ahí. Ustedes son resilientes, ahí. ¿Por qué ese nombre? Justamente. Yo hablo. Resiliente, pues, es una palabra, bueno, es un término psicológico que nos habla de salir, enfrentar los malos momentos, convertir lo malo en lo bueno. Entonces, resiliente, ¿qué es eso, no? Que tal vez no todos los días son buenos. Todos los días puedes levantarte mal, te puede pasar algo, te fue mal en el trabajo, en la universidad, en lo que sea. Pero, por ejemplo, la música es algo que te cura. Por ejemplo, a mí, el hip hop reggae, en especial el rap, es como que un día que me fue mal, escucho una canción que me llena, pues se arregló el día. Literal, entonces es como que nuestro mensaje es de eso. También, cabe recordar que un disco también de Gondwana se llama Resiliente. Justo en el disco que trabajan con Maxi Vargas, si no me equivoco, un discazo, hermanos. Y ya viene, así jefe, que, así que también es Gondwana también. Si no me equivoco, es el día 19 de octubre, si es que no me equivoco, si me equivoco, perdónenme. Vamos a tener la apertura de nuestros amigos de Salmo Reggae y también de Spiritual. Y también, cierto, también se viene en noviembre el Festival del Queso en Salinas de Guaranda también, así que de la gente, buena música, se está gestionando también, notas grandes. Se yo quiero sorpresa. Invitar a toda la gente también, que se viene también el Escapa Boom. Escapa Boom, la Escapa Boom, gente. Pablito Molina, Pablito de Argentina. Molina. El lugar está por confirmar, pero gente, por favor, vayan a denle un likecito al justo evento. Tienen que estar ahí en el evento, porque los panas de la organización siempre publican días antes del evento publican el lugar, temático. Así que gente, este es de pilas, pero les hacemos la cordial invitación. Y enviamos saludos. Pásenlo rico, gente. Y enviamos saludos también a Joa Roots, que dice, bless up, se conecta. Hugo Víctor dice, les esperamos el domingo en Bellavista City, bacanísimo. Todo el personal, dice. Todo el personal de Residente está en la cita. Yeman se conecta, también dice Sofía Velastegui, nos envía saludos también y dice, perdón. Dub y Pial también primero nos dice, llaman un saludo especial a mis hermanos Resilient Style y su ñaño mayor Julian Dub. También dice, Sofía Belestegui y la familia, los amigos, se hace presente, muchos éxitos chicos, les deseamos lo mejor. Darío en sí dice también, bajarán a jugar el domingo a San Juan. Muchachos, no le digan nada. No, acá ya se cuida del barrio, loco. Ricazo, man. Y listo. Sofía Belestegui te manda un saludo también para el papá de Joel, que también está activo con el reggae. Vea esa. Yeah. Ahí, saludos para mi papi. Ahí. A los dos. Rico reggae de reggae en familia. Exacto. Y para Felipe Belestegui también saludos. Así que se está comentando la gente. Y estamos muy agradecidos. Compartan esta publicación para que más gente se vaya enterando de lo que se está gestionando en el reggae ecuatoriano. Así yo que lo que me doy cuenta es que estoy muy... O sea, en el barrio, en otro sector, se nos escuchan full. Qué bacán. Bien. Esa es. Qué ese es el apoyo, qué bacán. Gente, qué bacán, siga así apoyando aquí a la gente que está viéndose. De su localidad. Apoye, yeah. Apoye al talento ecuatoriano, señores. ¿Cómo están con futuras de producción, trabajos? ¿Qué se viene con claro, la canción que vamos a sacar, que tenía en la playa y que quería mostrar un videito, pero no se pudo. Se viene la canción que se llama Mi Verdad, y vamos a estrenar este domingo 1 de septiembre, que es una colaboración con Churonsi, que también acabo de sacar un álbum. Que tiene un trabajo con Guanaco en sí. O sea, el feat que logramos es bacán. Nos motiva también con el, ¿dónde van a hacer el lanzamiento? No, vamos en YouTube. Es lo que se viene. El beat fue trabajado en Colombia por James Prop, de productor de Enfaz Natural. Entonces, no, esta vez lo hicimos más pro. Si agradecido fue pro, esta vez va a ser más pro. Y aprovecho el momento para saludar a mi colega Carla. Saludos. Sí, nos están enviando saludos también. Bueno, ahí tenemos una mala noticia. Un servicio social, podríamos decirlo también. Bueno, sí, ahorita sí. Más bien vamos a dar un anuncio que no es tan bueno, gente. Me parece, bueno, el nombre, ¿podemos leer aquí el nombre? Es un aviso de las hermanas de Addis Abeba. Hay un aviso social porque una chica de este colectivo llamada Irlanda Silva se encuentra desaparecida desde hace 13 días y está muy preocupada la gente. Todo el mundo estamos haciendo fuerzas para que este problema se pueda resolver y que pueda llegar a casa sana y salva. Así que, por favor, vamos a publicar también la fotografía aquí en la transmisión en vivo para que toda la gente pueda compartir. En la página también de Natural Mystic está ya compartida la publicación. Así que cualquier gente, si es que la han visto, si es que saben de ella, por favor, comuníquense con la página de Addis Abeba, con nuestra hermana Sista Carla e incluso también con nosotros para poder pasar también la información. Así que gente, unámonos también, elevamos también por nuestros favor. Corazones porque Irlandita esté súper bien y que aparezca pronto, por favor. Entonces, todo el corazón, toda la fuerza y toda la esperanza para que la hermana regrese, ¿no? Y que ya no más. Y por favor, gente, por favor, no más violencia, no sigamos poniendo de moda la violencia. Hay cosas muchísimo más importantes por las que preocuparnos. Están quemando los bosques, gente, por favor. Concentremos nuestra energía en cosas que realmente valgan la pena protestar, ¿no? Pilas entonces, a la por gente, favor. Por favor, con ese servicio social y... Por favor, todos atentos, estar pilas y cuidarnos de entre todos. También, justo continuando, como decía mi hermano, le envían saludos también Carly Alejandra Perigüesa. Dice, besos y abrazos, colega, bendiciones y muchos éxitos siempre. Yeah. Yes, I. Yo creo que tal vez deberíamos irnos con un poco de musiquita sí, para escuchar. ¿Cortes comerciales ahorita? Ok, nos vamos ahorita con los publicidades de la Casa de la Cultura y regresamos. Esa es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se Toman Quito. Participe del conversatorio con expertos en turismo, antropología e historia a las 4 de la tarde del 30 de agosto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y del desfile con las diversas comunidades y sus personajes. Los Diablos de Píllaro, del colectivo La Gallada. Los Diablos de Ojalata, del colectivo Los Puruaes, de la ciudad de Riobamba. Los Diablos o Ayahuma, del Instituto ITI. Los Diablos de Alangací, Los Diablos de Cantuña y el colectivo Relatos del Curupí de la ciudad de Quito. Les esperamos para este recorrido por las calles Reina Victoria, Avenida Patria y su concentración en el Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No faltes, tómate a Quito junto a Los Diablos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal de la Mariscal difundiendo y valorando el patrimonio inmaterial de nuestro país. No faltes, tómate a Quito junto a Los Diablos. Primera edición del Festival de Cuento y Poesía en Braille, La Textura de la Palabra. Un encuentro con la literatura inclusiva, activa y participativa. Le esperamos en la premiación Tertulia Literaria. Habrá narración multisensorial de las obras ganadoras, además del reconocimiento a las y los participantes. El sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hablando de musiquita, ¿no? Hablando de cómo nos gusta esto desde hace cuánto tiempo. ¡Qué bacán, qué bacán! Nosotros seguimos aquí con el personal haciéndose presente de Resiliente Style. Ya alistándonos también para escuchar un poquito de musiquita en vivo aquí de nuestros invitados, sus deluxe. Así bien, que... mal. Y agradecemos también a Lenin Merino que dice que también debía que algo que dice... Déjenlos en la entrevista, pero bajarán a jugar, dice. Felipe Velastegui, muchos éxitos, muchachos. Saludos a mi panel Pollito, vea, dice también. Vea. Pepi SH dice un saludo para mis amigos, se los quiere. Vean, bastante gente que apoya a Resiliente Style, así que muy agradecidos con todo ese personal. Ahí hay otro comentario, me parece. Bien, se viene Omar Cárdenas, fan destacado de la página. Saludos, hermano, gracias por estar presente nuevamente y activo. El doctor del reggae. ¿Qué fue, las amigas? Bacán, bacán, gente. Así que bueno. Como van comentando ya. Vea, se sigue con. Un saludo para mi pana, ¿qué dice? El bombón, dice. Vea, no creo. Vea. Bombón, el soldado de Cristo y la chiva, Resiliente Style. Ahí están los nombres de pila, por favor. Para la fanaticada, ya saben ahí. Si los encuentran por la calle, ya saben, ¿ya? ¿Cuál es el bombón? Esa es la curiosidad que tengo yo. ¿Quién es el pollito y quién es el bombón? ¿Quién es el bombón? Ni más me vuelvo a decir. Vean, eso, así salen las cuestiones. Vamos a la canción. Las para toda la gente que se está divirtiendo con Resiliente Style, este video se queda guardado. Ya saben, por favor, atentos. Pero bueno, gente, estamos preparándonos listos también para escuchar en vivo Resiliente Style. Así Esa es. Preséntenos un poquito de este temita, cuéntenos un poquito y de ahí nos vamos para escucharles. Listo, entonces así que vamos con un poco de música en vivo. Y sigue, hermano. ¿Ahora? Sí, preséntanos tu tema. Ok, esto fue de las primeras canciones que sacamos. Se llama Fe, es más hip hop consciente ahí. Para levantar el ánimo y toda la vaina. También quería mandar saludo a todos los que están escribiendo ahí. Darío, Pepín, a todos, que están full, que ya no me acuerdo. A la familia Morán. A la familia y todo el barrio y los que están ahí. Claro. La buena, Morán, yes. Reggae, sí. Yeah. Yeah, boom. Así que vámonos con ese beat, suéltalo. Claro, ese es sí. Magia de sentir, vivo a mi manera sin miedo a confundir, en la buena o mala la que tenga que venir, no pienso en desistir, yo voy a resistir. Con la magia de sentir, vivo a mi manera sin miedo a confundir, en la buena o mala la que tenga que venir, no pienso en desistir, yo voy a resistir. Yeah. En el mundo hay personas que se creen mayor que uno, pero con sus comentarios no llegan a ser ninguno. Personas que se creen ser muy buenos en la vida, otras que no dejan encontrar la salida. Yo soy más fuerte que cualquier movida, yo tengo una autoestima que solo controla mi ser de vida. Yo vivo a mi manera sin que nadie me contenga, yo vivo a mi manera sin que nadie me detenga. Los comentarios de la gente no caben en mi mente, yo tengo un flow que sobrepasa mi presente. Lucha por lo que quieres y todo lo que desees, porque nadie te impone hacer lo que debes. Con la magia de sentir, vivo a mi manera sin miedo a confundir, en la buena o mala la que tenga que venir, no pienso en desistir, yo voy a resistir. Con la magia de sentir, vivo a mi manera sin miedo a confundir, en la buena o mala la que tenga que venir, no pienso en desistir, yo voy a resistir. Porque a cada paso que yo quiera dar, siempre van a estar los que quieran atacar. No termina nada y ya te quieren ver fallar, pero la energía nunca tiene que acabar. Por eso métele fe a lo que tengas que hacer, no tienes nada que perder sin esperar el porqué. Algún día cambiará, eso lo vamos a ver. Aunque ya mucho, eso no es cosa de creer. No tengo miedo lo que pueda pasar, si entran en el ruedo a ver quién los va a sacar. Ey, juegan con candela, nadie los va a pagar. Veamos entre cuántos quién es el que da más, papá. Nah, yeah. El resiliente, yeah. Natural Mystic, en la casa. Yeah. Yeah. Yeah. Buen reggae hip hop aquí, yeah, en la casa. Yeah. Con la magia de sentir, vivo a mi manera sin miedo a confundir, en la buena o mala la que tenga que venir, no pienso en desistir, yo voy a resistir. Con la magia de sentir, vivo a mi manera sin miedo a confundir, en la buena o mala la que tenga que venir, no pienso en desistir, yo voy a resistir. Gracias. Vamos a resistir. Qué buen beat, hermano. Saludos y a toda la gente que se sigue conectando en nuestras páginas de Natural Mystic S. Saben, buen talento ecuatoriano desde el norte, hip hop, reggae consciente, con mensaje y contenido, que es lo principal, ¿no? Yo quiero saber cuál es su inspiración, ¿no? O sea, a mí me encantó la lírica de la canción que nos acaban de cantar, así que cuéntenme, ¿cómo nace este tema también? ¿En qué se inspiran para plasmar ahí? Bueno, yo creo que cuando escribimos esta canción fue más que nada en momentos, circunstancias, introspección. Te puedes encontrar un momento difícil, pero no es necesariamente que tengas que plasmar algo bien triste o algo bien sad. No, tú mismo te puedes automotivar y mediante una letra creo que es muy bueno. Pero la verdad, a mí me desahoga demasiado la música, me desahoga. Me mantiene feliz, me mantiene activo y hacer música. Y si no hago música, creo que pierdo el horizonte. Entonces, esta letra sí la creamos en base a circunstancias que hemos visto, que también que hemos pasado, y nada, para vernos fuertes. Todo el mensaje fuerte, resistir, ¿no? Hay que resistencia, esa es. Qué bacán, bro. Qué bien. Saludos también a Wilson Fernández, que dice: bien, muchachos, saludos. Y a Natalia Rivera, que dice: 100% talento Ecuador Colombia. Damos gracias por esos comentarios. y genial. También los muchachos, así que un gustazo tenerles también aquí en esta presencia, aquí en Natural Mystic. Estos espacios justamente son para propiciar que nuevos proyectos, que toda la gente se vaya conectando y vaya también entendiendo que hay gente que va haciendo música y va viendo talento también acá. Por supuesto. Y con mucho esfuerzo y unidad también logramos sacar esta industria. Que se den cuenta también vivir. El mensaje, ¿no? El desde este espacio buscamos la unidad, ¿no? Como ya lo dijeron a los panas también. Desde este espacio buscamos la unidad. Aquí un llamado igual a todas las bandas, todos los proyectos que estén alineados en esta onda, en estas olas, que se surfeen estas olas del reggae music. Véngase acá, escríbanos nosotros para promocionar su música, su talento, sus notas, ¿no? Bienvenidos. Yeah, gente, para todo el mundo. Un saludo también a nuestras páginas también aliadas, ya lo dijo también el Juancho. Cabe recalcar que igualmente todo trabajo que tengan pueden tranquilamente enviarnos a nosotros y nosotros estaremos uniéndolo, compartiéndolo con nuestra comunidad. Gente, por ahí hay un grupito también de Natural Mystic Reggae Music, en donde compartimos reggae music, así que gente, les hacemos la invitación, únanse. Agréguense. También a la página Reggae en Ecuador, que también es nuestra página aliada, que trae muchas sorpresas a futuro, así que gente, se pila. Se viene Reggae en Ecuador sonando, y también en vivo, ¿no? En TV. Vivo también, en TV, así correcto. Que gente, estaremos ahí. Un saludito también, y también únanse a NM Reggae Store, a toda la mejor indumentaria reggae aquí en nuestra capital. Bacanísimo. Enviamos también saludos a toda la gente que va a ser parte representando al reggae este fin de semana en el Surf Festival, a Feeling Iron Band, también aquí con Juancho Molina y Balita, que van a estar ahí representando al reggae, a los panas de Bongo Station, a los panas de Salmo, a los brothers de Gorilla Beat y Alma Rasta. Así que está un conciertazo, por favor, gente. Gente, no se lo pierda. A partir de esto, me parece que empieza desde las 10 de la mañana. Así que todo el día, gente, y de ahí se nos viene el rap, se nos viene el rock. Y también con algo de música ancestral y un poco de performance también. Así que, gente, no puede perderse este evento. Así que domingo 1 de septiembre los esperamos. Enviamos también saludos a Jonathan Bastidas. Dice, excelente amigos, esa es la manera. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Saludos, Jonathan. También, hermanos, ustedes, ¿qué nos podrían dejar de mensaje para toda la gente que está haciendo música, que está iniciando, que quiere comenzar en este camino de la música? Que sigan trabajando. Bueno, nosotros, como decíamos, desde lo más chiquito, creo que, bueno, como ya mencionó, ¿no? Nuestra canción que se viene el próximo, bueno, 1 de septiembre, fue un trabajo que de poco a poco en red lo trabajamos con Chur MC, con James Bro de Afaz Natural, y se viene algo que para nosotros es muy grande. Entonces creo que más allá hay una inspiración nuestra que es Lil, ¿cómo se llama este artista? Lil Pepe. Él nos dice también ser agradecidos, y también nos dice alguna cuestión de los sueños, ¿no? Que los sueños no es que de la noche a la mañana se cumplen, ¿no? Hay un trabajo duro, hay que luchárselas y así se cumplen. Entonces creo que trabajar en los sueños es importantísimo para que nosotros podamos sentirnos orgullosos de ese trabajo. Ya, vacancísimo, vacancísimo, gente. Y bueno, ahorita que topaste el tema de Little Pepe, yo quiero saber algo de sus artistas que influenciaron en ustedes para que se hagan reggae, rap, ese tipo de cosas. Claro, pues bueno, hablar de influencias, voy a tener una lista interminable, pero de las que han marcado en mi vida y que me han dicho, no, tienes que estar en la música, para mí es Manu Chao, me encanta Manu Chao. Igual quiero hacer lo mismo con mi banda, que no solo se mantenga en el reggae, qué sé yo, un día nos amanecemos y queremos hacer cumbia, hagamos cumbia, no importa. Queremos hacer un dancehall, no importa, hagamos un dancehall, no. O sea, esa es mi manera de ver la música, no etiquetarnos, sino fluir en la música y vivir la música. Bueno, y más influencias para la banda, creo que nos hemos visto ahí, como en el reggae hip hop de Morodo, de Movimiento Original, que me gusta mucho. ¿Para ti alguna influencia? Muy bien, de Chile los brothers, ¿no? Sí, movimiento bandota de hip hop, es demasiado. Demasiado. Sí, muy bueno. Escuchados, si estuvieron acá. Sí, claro. Estuvieron aquí en el Parque de las Diversidades, me parece que se presentaron. Sí, fue Quito Fest. Mandó también. También enviamos saludos a Mac Ozón de M también, que está conectado, y Clever BMS. Saludos a la gente. El Flaco Cheto. Y a Mom, toda la gente conectada aquí, activos también. Sí, qué genial. Saludos, saludos a toda la gente que se conecta, que se mantiene fiel en sintonía. Darío DC dice, la influencia más grande que tuvieron fue Insayun Reggae. Ah, bueno. Como banda de acá, ¿no? Sí. Y a Mom. Street Stream también se conecta y dice, 777, este es mi pana Chino, creo es. Don Chino, saludos también. Sí, es, conectado bro. También el brother. Así que personal, todo el mundo activo también aquí con Natural Mystic. Así que, ¿qué vamos, con un temita a presentar el siguiente tema para que la gente escuche? Sí, sí, por supuesto. Laura, ¿o qué? No, para sonar, ¿qué tenemos a la cola? El agradecido y... Eres tú. Sí. Justo a ese vamos a... Preséntanos un poquito así mismo de su tema. Vamos a presentar ese temita para que suene. Eres tú, pues bueno, también hay que agradecer a los... Panitas del Norte también, que son Dynasty Fam. Ellos nos ayudaron grabando el video. De hecho también son muy conocidos acá, Dynasty Fam, hacen también hip hop reggae. Eres tú, pues, ¿qué quisimos resaltar? Pues la belleza quiteña. La belleza, porque nos habla de una mujer, la belleza de una mujer. Y pues las mujeres quiteñas no seremos ojos arcos, como dicen, de donde somos nosotros. No seremos las más altas. Tenemos lo nuestro, somos quiteñitas. Entonces resalta esa belleza y pues, ese eres tú. Bacanísimo. Vaya, suéltala mi brother. Solamente tú, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, ¡Eso! ¡Estamos de vuelta! Bien. Eres tú, ¿no? Sí, eres tú. Este tema ahí, romantic style. Exacto. Sí, man, qué buen tema, buena lírica y sobre todo música consciente desde el Ecuador, así que ya sabe todo el personal. Atento también, enviamos saludos también a la gente que se va conectando, dice Gus Gus, dice felicidades Wambra, sigan adelante, atentamente, dice abogado del diablo, dice Arraray. Saluditos, saluditos. Desde Solana, conectado todo el personal, ahí está activo el personal. Pico Azul también, saludos a Pico Azul desde el pico de la montaña. Sí, gente también de la vieja escuela. Se mantiene, se mantiene. Resistencia, Pico Azul. Chino. Ah, chino, chino. Don Chino también, que está conectado también aquí. En sintonía también aquí con toda la gente de Natural Mystic. Se viene también cosas increíbles en la escena ecuatoriana, así que atentos a todo lo que se viene. Y atentos también a todas nuestras publicaciones, gente. Nosotros esta noche estuvimos aquí súper bien acompañados con los chicos de Resiliente. Qué bacán, chicos, qué bacán. Tal vez ¿cómo ahí se sintieron, locos? ¿Todo bien? Al principio somos un poquito de nervios. Sí, no, relajado, la verdad. Claro, es, bacán, qué bueno. Es que generan buena vibra. Qué bueno, nosotros generan buena vibra, entonces, justamente fuera del aire conversábamos, nosotros ya los, y a toda la gente lo repetiré, no me de cansar de repetirlo, nosotros somos una plataforma de impulso para todos, absolutamente todos los que disfruten y sientan este amor tan bonito para el reggae music, ¿no? Los que sean conscientes y que quieran predicar practicando las buenas costumbres y los buenos sentimientos que el reggae nos hace nacer en el corazón. Pero creo que ya tendríamos que irnos despidiendo porque lamentablemente el tiempo se nos acabó. Nosotros pasamos súper bien volando acá, que vuela el tiempo. Agradeciéndoles, chicos, por estar aquí. Cuando igualmente, cuando saquen material nuevo, no duden en enviarnos okay para nosotros, venga, poder hacerlos también, compartir. Y que tienen, gracias, si tienen eventos, igualmente pueden compartir. No hay ningún problema. Para eso estamos aquí, Natural Mystic. Yo me despido, gente. Conmigo será hasta la otra semana. Por la misma hora, no se olviden, de 8 a 9 de la noche. Natural Mystic, Facebook Live, radiocce.com, y también descárguese, gente, la aplicación de la Radio CCE, que está una bestia. Todos los programas, la cultura no se detiene aquí en la radio. Así que yo soy Freedom Vale, les mando un abrazo y vibra positiva para todos. Y es ahí desde Quito, Ecuador, ya saben, conectados para todo el mundo. Natural Mystic, una semana más al aire. Envío un saludo total para el personal de Cielo Verde. El jueves también estamos con Cielo Verde en la cordillera también, así que pilas con toda la gente atenta. Gabriel Arce y Cielo Verde en todo, acción. Saludos y adiós. ¡Boom! Mi hermano, yo. Gracias a todos los que se conectaron, a toda la familia, a todos los que se pusieron aquí en contacto, al aire y todo. De verdad estoy demasiado agradecido. Ese buen ánimo, ese apoyo que nos dan, eso nos motiva mucho a seguir sacando canciones, a volvernos a activar y no parar. No para, que toda no mi pare, familia no pare, allá no en la pare casa, sí, a todos sí los amigos que se conectaron, de verdad, son muchos, así que la buena, Jeff, Carlita, no me acuerdo más. Esa, a todos. Un abrazo, de verdad, y la buena. Hey, un saludo ahí a todos los panitas, a la familia ahí, a los compañeros, a mi padre, mi madre, y a todos que se conectaron, y por esas buenas vibras ahí. Muchas gracias también a ustedes por la invitación, exacto, de verdad, muchísimas gracias por las buenas vibras, que en serio eso nos ayuda a salir más adelante y no parar ahí. Yeah. Buena vibra a todos, gracias. De igual manera, a toda la familia, a todos los amigos que nos escribieron, muchísimas gracias, creo que es un motor también para seguir adelante. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos el campito también, porque es mucho, es muy gratificante en realidad. Y para despedirnos, igual un saludo para Jonathan, a toda mi familia, Joa, Julián, Gael, novio, mi mami. No hay. Ya lo dijo, no primerito hay. Eso fue el primerito. No, bueno, a la familia. Qué chévere, qué chévere. Super, así no. Bacanísimo, mis hermanos, mis hermanos. Siguiente style en la casa, Natural Mystic. Yeah. Un placer de haber estado conectados este martes. Y recuerden, el próximo martes a la misma hora, por el mismo canal, en la misma sintonía, ¿no? Yeah. Vibra positiva música para todos. Natural Mystic. Saludos, mi hermano Adrián, en los controles. Así nos perfecta vamos. Yo soy Juan Chains. ¡Chau, chau! Hasta la próxima, mis hermanos. De energía, paso las personas. que quieres y cambia tu mundo. Promocionales y